chispa que encienda la voz del pueblo. Y bueno, tenemos una comunicación con gente amiga de Jujuy, de San Salvador del Jujuy. Así es, Donato. Así es, hermano mendocino, buenas noches. Buenas noches. Un gusto, Donato. Mi nombre es Enrique, y estamos hablando desde Radio Comunitaria Cuyún, que es una de las radios más antiguas de las comunitarias acá en la provincia. Este año, en diciembre, cumplimos 29 años de vida. ¿Qué me contás? Qué lindo. Sinceramente me alegra porque, bueno, nosotros tenemos la triste experiencia de acá en Jujuy, de que prácticamente casi están monopolizados, digamos, de la voz, ¿no? Escucha la gente, y bueno, yo escucho por ahí acá algunas, quedan todavía algunas radios comunitarias que, sí, bueno, son las que dan el espacio a la gente que no se resigna, ¿no? A la gente que la sigue peleando, a la gente que sigue creciendo en la esperanza, sí, a la gente que, bueno, que está consustanciada que esto no es eterno. Así que, como por ejemplo La Voz del Cerro, es una radio comunitaria que siempre está haciendo los espacios para los eventos de reivindicación social, ¿no? Así como esa, bueno, hay otra. Pero bueno, a mí sinceramente me causa mucha alegría que en esa provincia también haya estos medios de comunicación, ¿no? Para sí, la hegemonía de las radios y de los canales empresariales, claro, pocas veces tenemos posibilidad de hablar. Bueno, Donato, nos convoca Mina Aguilar, nos convoca en esta entrevista, me decía gente amiga de ahí de Jujuy que, bueno, vos habías jugado un papel importante ahí en la organización, en la recepción de los compañeros. ¿Por qué no nos contás un poco desde tu visión cómo se fue dando, cómo se dio este conflicto, cómo se fue dando y cómo lo resolvieron los trabajadores ahí en Mina Aguilar? Bueno, te comento que yo soy un servidor más del pueblo, yo soy un trabajador, soy docente. Soy un trabajador de la educación y como yo, como egresado de la Universidad Nacional de Jujuy, que es fundamentado hacer de mi profesión un servicio social a mi país, ¿no? Sí. Así que con ese carácter, bueno, estamos. Yo te digo, actualmente yo soy miembro de la comisión conmemoración de la marcha heroica de los mineros realizada el 8 de mayo de 1964. Ajá. Está conformada por ex mineros, hijos y familiares de Aguilar. Te comento un poquito para que vamos a entender de dónde voy a hablar y por qué, claro, se va, por qué se habla, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, en el 2012, en Jujuy recién se inicia el primer juicio de lesa humanidad. Mira vos. Tuvieron que pasar más de 40 años y se inicia el primer juicio de lesa humanidad y ahí estaba la causa Avelino Bazán. Avelino Bazán es nuestro máximo referente sindical y social de Jujuy. Sí. Es un minero del Aguilar que fue tres veces secretario general del Sindicato Obrero de Mina Aguilar. También fue miembro de la OMA Nacional. Y bueno, este hermano aguilareño, jujeño, argentino, tristemente fue detenido, desaparecido, digamos, por la última dictadura cívico-militar empresarial eclesiástica, el 26 de octubre de 1978. Habían detenido en el 76 y después volvieron a detenerlo, y bueno, el 26 de octubre ya lo desaparecen hasta el día de hoy. Y aparte de este hecho, el 24 de marzo de 1976, se produjo la detención en el domicilio y muchos en el lugar de trabajo dentro de la compañía Mina Aguilar de 32 mineros, mayoría comisión directiva, delegados. Ajá. Entonces, en el 2012, bueno, con la causa Bazán, se presentan a los a los mineros a declarar. Y ahí a mí personalmente me tocó una situación, vivir una situación muy dolorosa, porque los abuelos ya tenían 80 años, otros 85, otros 90 años, y me pareció muy, muy, muy doloroso, muy, muy, muy complicado verlos a los abuelos, entrar a los abuelos solos y sentarlo frente a los jueces, la policía, la federal, la gendarmería, los abogados querellantes, los defensores, los acusados. Es muy, muy complicado. Y ahí, en esa situación, yo me acerqué y les dije, no, esto no puede ser así. Y pero ellos, tenían un motivo social, un motivo comunitario por la cual están acá. Claro. Así que me acerqué a ellos, les pregunté, porque, bueno, ¿dónde podemos sacar datos, organizar la base de datos? La historia de la lucha sindical. Sí, sí, y bueno, sí. Menos que me han escuchado, y yo digo, yo no exijo ninguna retribución, simplemente me pongo a su disposición. Le digo, conformemos una comisión, le digo, para reconstruir su historia, para que ustedes puedan hablar, para que ustedes puedan tener documentación, y de ahí surge esta comisión. Pero muy bien. Estamos en los juicios de lesa humanidad, estamos. Y bueno, en esta ocasión se da de que se da una lucha sindical minera. Y bueno, como uno de los objetivos también es de la comisión, aparte de buscar buscar a los responsables materiales hidrológicos de la desaparición de Adelino y los 32 mineros, también está el tema este de como objetivo de la comisión de trabajar para que los nuevos jóvenes abracen el sindicalismo como un hecho de servicio social hacia el trabajador y a los pobres, como lo hizo Adelino Lazarme y los mineros que han sido detenidos en la dictadura. Claro. Entonces, bueno, como es parte de nuestro objetivo de la comisión, nosotros nos pusimos al servicio de esta lucha sindical minera. Pero muy bien. Y bueno, y contame, porque, digamos, este hecho que se vivió en una semana, digamos, va, el conflicto acá, el último, ya venía de largo, pero en una semana tuvo un desarrollo impresionante, ¿no? Con esa gran marcha que hicieron de más de 200 kilómetros a pie para llegar a la capital y, bueno, y plantarse, me decían ahorita, que era impresionante porque llegaron y siguieron marchando alrededor de la casa de gobierno, ¿no? ¿Así fue? Sí, mira, te digo, esta marcha, ellos ya desde el año pasado que vienen denunciando a compañía Minera Aguilar, que es parte de Glencore, que es una multinacional, y vienen denunciando una serie de irregularidades en la seguridad de cada sector de trabajo. Sí. Y también algunos atropellos, algunas soberbias, discriminaciones por parte de este gerente policía. Y no daban, aparentemente seguían con su soberbia, seguían con su posturez, y bueno, llegó un momento que dijeron, muchachos, vamos al paro. Declararon un paro por tiempo indeterminado. Sí. Después de agotar todas las instancias ministeriales, conciliación obligatoria y otras. Es decir, que el sindicato se cumplió con todas las formalidades, ¿sí?, que te exige el Ministerio de Trabajo para quebrar una medida de fuerza, para, bueno, una serie de cosas. Se agotó todo y quizá no había otro que, bueno, declararon el paro por tiempo determinado. Después de 3 o 4 días, deciden, bueno, muchachos, acá la empresa no contestaba ninguna llamada, no atendía ningún pedido, el gobierno tampoco. Ante esa situación, ante esa situación, deciden marchar a Jujuy. Ajá. Entonces, bueno, marchan a Jujuy y bueno, ellos son 600 mineros. Han decidido un tándem que queda a cuidar al pueblo y a la empresa, y el otro sector marcha a la capital a contarle al pueblo jujeño cómo realmente se trabaja en Mina Aguilar, qué sí. está pasando en Mina Aguilar desde la voz de los trabajadores. Muy bien. Y bueno, deciden a las 3 de la mañana salir, toman más o menos con más de 13 colectivos, y antes de cada pueblo descendían y pasaron todo el pueblo caminando, y después de nuevo retomaban a los colectivos. Ajá. Y seguían hasta así, pueblo por pueblo entraban, porque claro. hay muchos mineros, muchas familias que se solidarizaban. Bueno, y así llegaron hasta a las 11:30 de la mañana. Nosotros lo hemos esperado en la ciudad cultural, que es el acceso norte a nuestra ciudad. Sí. Ahí hemos esperado. Y bueno, nosotros como comisión de mineros hemos hecho una convocatoria amplia a todos los residentes aguilareños, ex mineros, sindicalistas, presos, a los hijos, a los estudiantes. Bueno, nos hemos aglomerado ahí y hemos esperado con nuestras pancartas, nuestras banderas. Y bueno, de ahí fue sinceramente algo histórico, ¿no? Porque nosotros como comisión, justo estaba la esposa de Abelina Bazán, que bueno, ella tiene más de 80 años, está en silla de rueda, y bueno, la hija le acercó, estaba ella, estaba Ángel Rosso, Rubén Cari, son mineros que han marchado el 8 de mayo de 1964. Esa marcha, sí, esa camada del 64, sí vino a pie de Mina Aguilar. Ellos querían llegar a Jujuy, pero bueno, en esa época el gobierno los paró en Mara, porque ya le metió la policía, la gendarmería y el ejército en dos puntos, así que bueno, no pudieron pasar. Bueno, eso, después llegamos a la ciudad, todo bien, y bueno, acá hay tres puntos de charlar de esta lucha, ¿no? Muy primero bien. El tema de la seguridad. Sí. Ellos siguen exigiendo a la empresa medidas concretas de un plan de seguridad en todos los sectores de trabajo. Pero una medida de seguridad que tenga que ver, digamos, tenga que ver con las condiciones reales de trabajo. No poner parches o usar materiales de cuarto y después se le cae la madera, se le cae la roca a los compañeros. ¿Qué explota la mina Aguilar, Donato? Ellos trabajan con la galena, el mineral de plomo. Sí. Ahí se saca plomo, plata y zinc. Ah, mira vos. Plomo, plata y zinc. Y eso es tóxico, el plomo es tóxico. El problema es, ¿El plomo es tóxico en esa etapa de extracción o no? Mira, te digo, en esta cuestión, claro, sí, seguro, cuando está fundiendo. Sí. Como acá no lo funden, lo funden en Perú, acá únicamente lo extraen, hacen flotación, lo sacan como concentrado. Ajá. Habían instalado una planta en Alcalá, en la parte sur de la provincia. Sí. Ahí sí fundían el plomo, el mineral del plomo, y bueno, eso sí, había un proceso de contaminación. Pero el primer punto es el tema de seguridad, ¿no? El segundo punto era la separación del gerente Ruiz Díaz de la compañía. Ajá. Y esto era un punto fundamental. Era el nudo. ¿Y qué contestaba la empresa? Bueno, la empresa, acá hay tres actores. Acá está la empresa, la compañía Mina Aguilar, está el Estado provincial a través del Ministerio de Trabajo, de Dirección Provincial de Trabajo, y está el sindicato. El problema es que el Estado provincial y el Ministerio de Trabajo son entes muy débiles hasta en lugar de ser los garantes del Estado de Derecho, son voceros de la compañía empresarial. Sí, se dan muchos lugares así. Ese es un problema grave que tenemos aquí en Jujuy. Sí. Tenemos un Estado colonial, un Estado totalmente, prácticamente inexpresivo. Uh-huh. Cuando se hacen las visitas, las inspecciones de la dirección de Minas, ¿qué hace la empresa? Baja el ritmo de producción, ¿sí? Y al bajar el ritmo de producción es como que no se siente, digamos, la dinámica cotidiana de explotación que sufren los compañeros. Entonces, se da la inspección y recién arrancan de nuevo a producir como locos. Esas cuestiones se da justamente por la ineficacia del Estado, ¿no? Claro. Y también hemos charlado que también los delegados tienen que ponerse firmes a denunciar que esa no es la velocidad con la que se produce el tecnología, sino claro, que se baja intencionalmente para no visualizar el riesgo y la forma como se trabaja. El segundo punto es el tema de la separación del gerente Ruiz Díaz, que es fundamental. Yo creo que los mineros en esta lucha le dijeron al pueblo jujeño y a la República Argentina que por lo menos en Mina Aguilar nunca más, digamos, un gerente, acá nosotros en Jujuy por ahí llamamos, no respectivamente, sino decimos nunca más un gringo se venga a humillar, a maltratar, digamos, y a incomodar a claro. ¿Por qué? Porque en esta compañía de Aguilar, en este pueblo, se ha derramado mucho llanto, mucho sudor, mucha lágrima. En ese lugar se mató gente, todavía hay gente desaparecida. La compañía de Aguilar le dice al sindicato que no es facultad del sindicato elegir los gerentes. Mm. Y nosotros, como jefe, decimos que sí. Sí, bien es que nosotros no vamos a decir Calito Pérez puede ser, pero sí tenemos la autoridad como jujeño y como argentino de decir que puede venir un gerente a trabajar acá, pero ese tipo tiene que conocer la historia claro. del pueblo y de la compañía de Aguilar. Porque ya no hay lugar para la soberbia, no hay lugar para la burocracia, no hay lugar para la discriminación. Porque nosotros todavía estamos peleando el esclarecimiento de la detención y la desaparición de nuestro Avelino Bazán y de los 32 mineros. Entonces yo creo que este es un punto muy bueno, para decir muchacho, el ingeniero, el contador, el abogado que vaya a Mina Aguilar, primero tienes que leer la historia. Tienes que leer la historia para saber en qué lugar va a trabajar y con quién va a trabajar. Claro. Y van a trabajar con los mineros de Aguilar, con el sindicato de mineros de Aguilar, y el sindicato conoce esa historia. Y por eso, por eso yo creo que a mí, sinceramente, ayer me llenó de alegría, ¿no? Me abrazaba, muy encantado, todo, porque vi que el sindicato consiguió respeto. Por ejemplo, este señor, Ruiz Díaz, no va a volver más a la mina de Aguilar. No puede volver. Ya lo han trasladado a Buenos Aires. Sí, quedó escrachado. De la compañía. Pero mina Aguilar no. Así como este autoritario, este tecnócrata infeliz, que solamente ve la plata, ¿sí? y ve pequeñas cosas, no puede morir. Entonces, para mí, sinceramente, fue un más que la cuestión, por ahí se solucionan algunas cuestiones económicas y las de trabajo, pero este punto es muy fuerte, de vida social. Es decir, el hecho que nosotros tengamos la piel morena y por ahí debido a debido a la imposición de este modelo de supervivencia, por ahí no somos tan expresivos. Eso no significa que nosotros somos callados, ni tristes, ni que vamos a echar la cabeza. No, acá yo creo que ha primado mucho la historia de los jóvenes. Vi muchos mineros jovencitos y nosotros nos invitamos, le decíamos, muchachos, abracen el sindicalismo, abracen, porque es una actividad social que está consagrada en nuestra constitución, no es nada delictivo, pero abracen el sindicalismo de servicio al trabajador, de servicio al pueblo, de servicio a la patria, no el sindicalismo, digamos, consecuente, el sindicalismo de enriquecerse, de ser alcahuete o buscar algún cargo en el Estado. Que hay mucho de eso. Sí, ayer finalmente hemos vivido una fiesta y ojalá esto se prolongue. El pueblo jujeño por ahí había un cambio de estrategia y bueno, apoyó mucho por la educación, por la unidad del sindicato. Y creo que el pueblo jujeño tocaba constantemente bocinazo y todo. Yo creo que también es una esperanza que el pueblo está esperando eso de volver a creer en el sindicalismo, en las organizaciones sociales, en los partidos políticos, pero con gente que tenga, digamos, ese corazón humano, ese conocimiento de la historia, porque vos no podés, digamos, jugar o enriquecerte, digamos, merced al hambre de los trabajadores. Claro. Y bueno, y también tiene que ver la metodología que se utiliza, porque mucho de ese sindicalismo desprestigiado y repudiado hasta por su propio representado es aquel que no tiene una representación genuina, que resuelve por sí en vez de convocar a asamblea y resolver en asamblea, que un poco es lo que esta gente ha estado haciendo, ¿no? Respetar la opinión de todos, resolver en asamblea las medidas, y bueno, y eso es lo que le da el poder para enfrentar al poder, por supuesto. Sí, no, por eso digo, es bueno, porque en Jujuy, sinceramente, estamos en una situación terrible, en donde la desocupación, el hambre, la angustia, a pesar de que este gobernador fue reelecto, no es porque sea bueno, había una fragmentación de ideas y bueno, la gente lo volvió a votar a este hombre, que nosotros no estamos de acuerdo con esto, y lo venimos denunciando, porque prácticamente para nosotros este señor es un representante de los empresarios de los terratenientes. Claro. Y es por eso también que en una instancia el sindicato peleaba para que ellos sean realmente los garantes del Estado, pero aparentemente esta gente no pinta ni corta, y, claro, y bueno, son la discusión es sindicato y empresario nada más. Y eso es muy triste. Bueno, así que espero que esto incide en el mismo sindicato, incide en la sociedad, en nuestra provincia, en el país, de que abrazando una corriente sindical que lleve la voz de los trabajadores, que se organicen, que se capaciten, sirva para reinstalar la esperanza en nuestro pueblo. Bueno, sí, te puedo asegurar, Donato, que eso se está dando en muchos lugares, ¿no? O sea, bueno, en este caso ha habido una dirigencia gremial, un sindicato consecuente con el reclamo y la lucha por la seguridad, la dignidad y, bueno, y el buen salario de los trabajadores ahí. Pero hay muchos lugares donde realmente, como vos decís, no solamente los políticos, algunos políticos, ¿no?, son los garantes de estas grandes empresas, sino que también algunos dirigentes gremiales, malos dirigentes gremiales, también terminan siendo también cómplices de las patronales en la situación de explotación de los trabajadores. Y eso que vos decís, se está dando. Por eso también nosotros teníamos intención de charlar acá, de saber y conocer un poquito cómo habían sido más los hechos, porque bueno, en Salta, en Chaco, bueno, acá en Mendoza estamos viviendo una experiencia importante también con delegados vitivinícolas que están en, digamos, animándose a cuestionar a su dirección sindical, que es pasiva, que es bueno, y si el gobierno no quiere acá, porque acá también tenemos un gobierno pro patronal, ¿no? Y qué se está dando esto de decir, bueno, a ver, juntémonos, de este lado somos millones, no puede ser que estemos siendo sometidos, condenados a la pobreza, a la miseria, cuando somos los que producimos todo, y si todo lo producimos, también tendríamos que decidirlo todo, y sin embargo no es así. Pero bueno, Donato, te agradezco la semblanza que nos has hecho de este conflicto, de la resolución, y bueno, y este dato histórico que vos agregás a esta lucha, bueno, y esperemos, decirle, si vos tenés contacto con Trejo, con Taltaca, que se animen a hablar con la gente. Volver a reclamar que la prensa es parte fundamental, porque es la que, bueno, la que analiza, difunde, todas esas cuestiones, ¿no? El tema también, yo creo que todos debemos trabajar, no solamente ellos, inclusive estamos trabajando en los dos días que permanecieron acá, tenemos que calificar a los nuevos delegados, nuevos trabajadores, que no hay, el sindicalismo no es un solo camino, hay vertientes, claro. Hay caminos del sindicalismo. Sí, sí. Hay sindicalismo, sindicalistas que hacen sindicalismo para formar corporaciones, claro. Otros hacen sindicalismo para poder ser socio de esa sí. clase política vasalla que se incrusta en el Estado, claro. Otros que buscan ser accionistas en las empresas. Entonces decimos, y también está la otra, el sindicalismo de servicio, un sindicalismo de servicio al trabajador, como lo ha hecho Bazani, los 32 mineros detenidos, le decíamos a los jóvenes. Eso es sindicalismo. Tenemos que aclarar porque la gente, y por ahí algunas veces los malos periodistas, engloban al sindicalismo en un solo camino, y eso es una mentira bastante grande. No, por supuesto, eso está claro. No podemos comparar o poner en la misma bolsa a Rucci que a Gringo Tosco o a Bazán. Claro. Entonces también es nuestra obligación, en el caso mío, pues como docente o como colaborador de la lucha sindical minera, es decir, muchachos, acá hay distintas corrientes y terminan en distintos fines cada corriente. Y bueno, y nos encurrimos detrás de ese sindicalismo que sirve, ¿no? Que sirve al trabajador. Al trabajador, que representa a su clase, bueno, que no traiciona. El tema es que Nina Aguilar es una cuestión muy particular, muy particular. Muy dura porque hasta 1957 la compañía nombraba a la Comisión Directiva del Sindicato. Llegó Abelino Bazán y empezó a decir, bueno, muchachos, el sindicato es un sello bueno. Claro. El sindicato no existe, no hay tiene que darle vida, no tiene claro. cuadro, no tengo con qué pelear. Entonces hay que formar cuadro, hay que reorganizar el sindicato, hay que poner de pie a los trabajadores. Muy bien. Y bueno, y empezó a reestructurar el sindicato de obreros Niño Aguilar y bueno, y así llegan al 8 de mayo de 1964 con los 1000 mineros, con 33 días de huelga y ellos ahí sí llegan, se largan caminando de Niño Aguilar con dirección a Jujuy. Y después del 73 también lo mismo, ya sí. con esa gimnasia, con ese autoestima ya reconstruido, claro. con esa que ellos han visualizado que hay dirigentes honestos y transparentes, en el 73 también se le enfrentan y ahí se enfrentan a un porteño, Eduardo López, que era jefe de recursos humanos, y bueno, y este perro también, me contaba una anécdota de un minero, decía, ¿qué quieren? Seguramente aumenta. Y uno de los mineros dice, sí, jefe, queremos aumento. Y dice, bueno, mira, yo a mi oveja le meto un chicotazo y calladita entran y se ubican en el corral. Bueno, eso ha dado lugar a la explosión del aguilarazo, en donde, bueno, la gendarmería en su desesperación dispara más salva y mata a un minero llamado Adrián Sánchez y bueno, tienen herido 8 mineros con herida de bala. Bueno, toda esta historia nosotros estamos sacando a relucir y estamos diciendo a los trabajadores que el sindicalismo no es una cuestión seria, no es una cuestión de escritorio, una cuestión de ser mediocre y ser miserable. No, no, el sindicalismo es un trabajo muy duro, pero también muy noble. Ayer, por ejemplo, se abrazaban, lloraban. Bueno, esto es la felicidad, este es el camino del sindicato. Así que bueno, gracias, creo que esa historia, esa renovación, y ojalá sirva para salir de este estancamiento nacional que nos ha metido este gobierno macrista, que sinceramente son una dupla de, digamos, de empresario y terrateniente que solo ven sus intereses y no hay parte que lo venga bien, ¿no? Claro, y sí, ellos gobiernan para sí mismos y para sus patrones, que son las corporaciones y la oligarquía financiera internacional. Bueno, Donato, muchas gracias por tu tiempo, gracias por atendernos, y bueno, un abrazo, un fraternal abrazo, y bueno, nuestro compromiso militante desde acá es la difusión y que se conozcan, que los trabajadores cuando se organizan y luchan, y enfrentan al poder, desde su poder logran los objetivos que se proponen, como en este caso los obreros mineros de Mina Aguilar. Gracias Enrique, y un saludo grande al pueblo mendocino, que también, digamos, hizo lucha fabulosa en la dignificación de nuestro país y de los trabajadores. Un abrazo grande. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Gracias, por favor. Bueno, estuvimos charlando con Donato Capcham, hijo de mineros y bueno, y miembro de la comisión de ayuda a los familiares de los mineros detenidos desaparecidos de Mina Aguilar de la última dictadura militar. Vamos a un corte y seguimos con más La Chispa.